Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. Es una gran noticia que pone, digamos, ya plenamente en vigencia la ley de servicios de comunicación audiovisual. Informativo Pulsar. En esta edición, otro informe especial de la agencia informativa Pulsar. Argentina, un final constitucional para la peripecia judicial de la ley de medios. En octubre de este año, la Corte Suprema de Justicia de Argentina consideró constitucional a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Así estableció, luego de 4 años, la plena vigencia de toda la llamada ley de medios. Este fallo histórico marcó el final de un largo recorrido judicial que tuvieron 4 artículos clave de la norma sancionada en octubre de 2009. Estos 4 artículos permanecían sin aplicación por los recursos judiciales presentados por el conglomerado mediático Clarín. Estos puntos establecen los límites a la propiedad cruzada de medios de comunicación y señalan los tiempos para la adecuación a esos límites. Esto decía Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, sobre este fallo. La Corte Suprema consigue una mayoría clara que respalda la validez, la constitucionalidad de la ley, y es una pésima noticia para el Grupo Clarín, que va a tener que desconcentrarse, o mejor dicho, va a tener que adecuarse a la ley. En segundo lugar, diría que la Corte fue muy clara en el fallo de ayer respecto de que la ley no afecta de ninguna manera el derecho a la libertad de expresión, todo lo contrario, según la Corte, el espíritu de la ley, la redacción que hicieron los legisladores de la norma, es una redacción que intenta, como objetivo, por lo menos, ampliar voces. La Corte dice también en el fallo que no es objeto de la Corte juzgar la calidad de la ley. O sea, esa es una función que tiene el Congreso Nacional y que así la cumplió la ley, sino que dice lo que tiene que decir la Corte Suprema, que es que se ajusta o no, en este caso sí, a la constitucionalidad. La sentencia de la Corte se produjo luego de una inusual audiencia pública convocada por el tribunal, donde se pudo conocer los argumentos del Estado y de Clarín sobre los artículos en litigio. Con el reconocimiento de la Corte, la norma logró un nuevo sustento institucional. Es así porque el proyecto de la Ley de Medios tuvo un largo debate público y fue enriquecido por aportes desde distintos sectores interesados antes de su debate parlamentario. Luego, en el Congreso argentino, recibió el apoyo de importantes mayorías, pese a un fuerte rechazo de sectores de la oposición que se negaron a discutir el texto. De este modo, aquella audiencia pública fue un nuevo espacio institucional para debatir esta norma, eje de una extensa disputa política y mediática que tomó el centro de la escena política en Argentina en los últimos 4 años. Esto decía Graciana Peñafort, integrante del equipo jurídico que representó al Estado durante el litigio. Nosotros siempre estuvimos muy convencidos no solo de la constitucionalidad de la ley, sino que además la ley se ajustaba a las mejores prácticas en materia de libertad de expresión en el mundo. Con lo cual le teníamos mucha confianza a la ley en cuanto a su texto y además en cuanto al proceso profundamente democrático en que fue realizada y elaborada. En la audiencia salimos muy satisfechos como Estado porque ante la oportunidad de discutir argumentos, el Estado demostró que esta ley había argumentos y del otro lado había eslogans y posiciones que tenían en cuenta la rentabilidad y no la libertad de expresión. Entonces nos estábamos expectantes, esperando este fallo que tanto se ha demorado y con mucha alegría. Creemos que es un día muy importante en la democracia argentina, porque empieza ahora un desafío de un debate público vigoroso, fuerte y con mucha pluralidad. Entre otros puntos, la norma reconoce a la libertad de expresión como un derecho humano, promueve la industria nacional audiovisual con cuotas de pantalla para los canales y regula el funcionamiento de los medios públicos nacionales. Además, esta ley establece límites considerables a la concentración mediática, apuntala a la diversidad de contenidos y entrega un 33% del espectro a medios comunitarios. Por otra parte, la ley crea nuevos organismos multipartidarios y multisectoriales de control y participación. Entre ellos, se creó la novedosa Defensoría del Público. Esto decía sobre la norma Frank Larrué, relator especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión. Yo mantengo mi apoyo a la ley. Creo que la ley fue un gran paso y es un gran ejemplo para América Latina en cuanto a la desmonopolización y en cuanto a la democratización del manejo de los medios audiovisuales. Yo creo que esto es importante hoy que voy camino a Uruguay, por ejemplo, a ver la ley que presentó el gobierno de Uruguay al Parlamento. Me parece que es un modelo que está siguiendo América Latina y que es importante. Luego de conocerse el fallo, alrededor de 50 medios comunitarios exigieron la urgente confección del plan técnico que permita la efectiva aplicación del artículo que garantiza el 33% del espectro radioeléctrico para estos medios. Además, tras la sentencia, el grupo Clarín presentó su plan de adecuación a la ley de medios. Este plan es analizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, órgano encargado de hacer cumplir la ley. Guillermo Mastrini, investigador de la Universidad de Quilmes, analizó este proceso político. Es una gran noticia que pone, digamos, ya plenamente en vigencia la ley de servicios de comunicación audiovisual y creo que a la vez que es una excelente noticia y que para quienes trabajamos tanto tiempo, digamos, y digo, no lo digo solo desde la academia, también de la radiodifusión comunitaria, desde de organizaciones sociales, de un montón de partes del colectivo social que han aportado notablemente a que se sancione esta nueva ley, ahora nos queda redoblar el esfuerzo para que la ley se aplique plenamente, ¿no? Porque bueno, si bien estos años la ley estaba en un, podemos decir, un 35% en vigencia, sabemos que uno de los argumentos que tenía el gobierno para no aplicarla plenamente era, bueno, hasta que no se la podamos aplicar a todos, pero ahora ya está. El fallo de la Corte Suprema fue el cierre de un largo debate sobre la constitucionalidad de la ley de medios, pero marca el inicio definitivo de un nuevo desafío para la plena aplicación de una ley pionera en la región. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.